RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado, comienza Librería Sónica, más que palabras. Take me now, baby, here as I am. Pull me close and try and understand. Desire is hunger, is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Buenos días, amigos de Radio Caracas Radio 750 AM en su dial, a una nueva edición de Librería Sónica. Literatura para untar. Bueno, ya está terminando el año. Estamos contentos. Señor. Estamos felices, además, porque para el año que viene tenemos muchas sorpresas, buenas noticias, y vamos a cerrar este año con broche de oro. Estamos muy contentos porque se fue este año tan angustioso. Y se fue sabroso. Se fue bien, ¿verdad? Sí. Bueno, falta poquito. Sí, lo mañana. Que dice es echarle pichón el año que viene. Así es. Bueno, eso que suena al fondo... magníficamente interpretado por Los 10.000 Maníacos. Es una canción que se llama Because the Night, quien la compuso Patti Smith junto al jefazo, al jefe, Bruce Springsteen. Patti Smith está cumpliendo hoy 61 años. Esa canción llegó a ser una de los grandes éxitos de la banda de la Gran Manzana, Los 10.000 Maníacos. Y bueno, nosotros, a pesar de que ya está terminando el año, nos damos el tupé de estar todos relajados, hablando de libros. Y bueno, yo creo que hoy es un buen momento como para hacer un compendio de esos libros que nos leímos en el año. ¿Nos podemos arriesgar a hacer eso? Sí, yo creo que sí. Déjame abrir el pergamino. Tú has leído mucho, yo sé que sí. ¿Qué recuerdas? ¿Qué recuerdas de tus lecturas de este año 2007 que felizmente llega a su fin? Wow, Luces del Norte de Philip Pullman. Ajá. Que lo leí en este último trimestre, y de verdad que al principio estaba entrándole a la lectura, pero luego me atrapó de una manera, y ya los últimos capítulos estaba, era que no podía soltar el libro ahí, ansiosa, porque quería saber qué iba a pasar con la niña protagonista, qué iba a pasar con las batallas que estaba librando, qué iba a pasar por fin, cómo era el desenlace de la novela. O sea que te atrapó. Me atrapó totalmente. Yo me traje un chuletario, yo lo confieso, y lo voy a sacar. Bueno, recuerdo, sin orden específico, la lectura de, creo que tú también lo leíste, de La Enfermedad. Sí, señor, me enfermó el libro. ¿Te enfermó el en libro? En el buen sentido de la palabra. Ajá, en el buen sentido de la palabra, porque no, tampoco me podía despegar. Leí también La Balada del Bajista, de Judy Gerendas. ¿Qué otra cosa? Yo creo que también está Potter por ahí metido. Ajá. O sea, un montón de cosas. Un libro que me encantó, que fue El Corazón de Voltaire. ¿Qué tal? Porque, bueno, buenísimo. A mí me encanta el género epistolar. Y este es un género epistolar contemporáneo, porque está hecho sobre la base de emails. Y, bueno, la construcción narrativa y la manera como te va haciendo que tú vayas enlazando, construyendo los hilos y crees la historia junto con el autor, de verdad que es muy buena. Bueno, yo tengo aquí mi chuleta y me disculpo. Dele, que yo iba a buscar la mía. A ver, bueno, mientras Lizal busca su chuleta, dentro de mi lectura estuvo también Latidos de Caracas, de Gisela Cossack, una novela breve, muy agradable, Miedo, Pudor y Deleite, de Federico Vegas. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, también está metido en este combo Paulo Coelho con 11 minutos, El Peregrino de Compostela. Yo confieso que yo empecé con la lectura de Coelho con un regalo de cumpleaños. Entonces, leí El Regalo de Cumpleaños. Después me dije, bueno, ahora me compro un libro de Coelho y lo leo. Y lo leí. Y llegó el tercero, que fue un libro prestado. Lo leí, bueno, y lo disfruté mucho. O sea, que te han ido llegando. Sí, también está dentro de las víctimas de mis lecturas, En Busca de un Personaje, de Chejín, no, un escritor venezolano. Las Cucarachas Salieron Bailando Conga. ¿Qué, se te gustó mucho? Me encantó ese libro, una lectura fresca, ambientada en los años prefidelistas, fidelistas, gente que se vino también a Venezuela. En fin, no voy a dar mayor detalle de este libro porque dentro de un par de semanas tendremos a su autor aquí con nosotros en Librería Sónica, José Irimia Barroso. Y bueno, continuamos con este compendio. ¿Qué otra cosa recuerdas haber leído? Mira, leí algo para en el Comité de Evaluación del Banco del Libro. Leí un libro que se llama El Astrónomo, que es de la editorial Serres. Y no es otra cosa sino que un poema de Walt Whitman, ilustrado por Lauren Long. Y de verdad es una belleza para un libro, es para niños, editado por este Serres, pero de verdad que yo lo recomendaría para adultos, para niños, para jóvenes, porque la sensibilidad de las ilustraciones transmite realmente el espíritu de este poema de Walt Whitman. No, y lo interesante de estas lecturas que tú realizaste y que yo realicé es que cada quien va por caminos distintos, pero coincidieron en al menos en una lectura, que fue la de Alberto Barrera, la de la enfermedad, ¿cierto? Uh-huh. Quien, bueno, a futuro lo tendremos aquí en el programa. Mañana, además, se cumplen 71 años de la muerte de Miguel de Unamuno, que fue escritor, filósofo, profesor de latín, etcétera, etcétera. Y a nosotros nos gustaría, antes de darle la bienvenida a nuestro invitado de hoy, hacer una pequeña lectura de un poema de Miguel de Unamuno que se llama La oración del ateo. Y dice así: oye mi ruego, tú, Dios que no existes y en nada recoges estas mis quejas, tú que a los pobres hombres nunca dejas sin consuelo de engaño, no resistes a nuestro ruego y nuestro anhelo vistes. Cuando tú de mi mente más te alejas, más recuerdo las plácidas consejas con que mi ama endulzóme noches tristes. ¡Qué grande eres, mi Dios! Eres tan grande que no eres sino idea. Es muy angosta la realidad, por mucho que se expande para abarcarte. Sufro yo a tu costa, Dios no existente, pues si tú existieras, existiría yo también de veras. Miguel de Unamuno. Y el que sí existe y lo tenemos aquí vivito y coleando con un poquito de frío es Héctor Torres, a quien tendremos en el próximo corte. Héctor Torres. Bueno, bienvenido, pero vamos al corte comercial porque el implacable amigo Luis Enrique nos manda el corte. No se olviden de escribirnos, libreriasonica@gmail.com. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. Estamos de regreso a Librería Sónica. Literatura para untar. ¿A ti no te gusta el jean? A mí sí me gusta. ¿Sí te gusta? Te quedas así como extasiada. Bueno, precisamente. Con ganas de untar. Claro, exacto, con ganas de untar. Es que me imagino, es ¿Cómo una crema de cacao con avellanas. ¿Cómo se unta la literatura? Con sabrosura. Sí, ¿verdad? Eso que suena al fondo era Bo Diddley, que además, esa canción se llama Bo Diddley. Es un homónimo de su propio nombre, que fue su primer éxito, un maestro del blues, del rock and roll, quien hoy está cumpliendo 71 años. Y ya que hablamos de tantos libros, de esa retahíla de libros en el corte pasado, de lo que leímos, de lo que posiblemente está en la lista de la lectura, le damos la bienvenida a Héctor Torres, que es la persona ideal para que nos hable de estos libros, de la lectura, de las cosas que está haciendo, además que es narrador, poeta. Sí. Webmaster, bloguero y papá. Y como dices tú, y papá además, que ya es bastante. Y un querido amigo además. Héctor. Muchas gracias, Elizabeth, Jason. Buenos días. Bueno, gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, lo primero que se me ocurre preguntarle a Héctor, ¿cuánto tiempo tienes tú en estas lides literarias para aquellas personas que nos están sintonizando a través de Radio Caracas Radio y Librería Sónica? Bueno, son dos caminos distintos, ¿no? Uno como como escritor o como escritor-lector, y otro como editor digital. Como editor digital, bueno, a través de el portal Ficción Breve Venezolana, ficcionbreve.org, tenemos 8 años ya, 8 años, vamos ya para 9 años, que es el proyecto que más conocido y más consolidado tenemos, pero posiblemente tengamos cerca de 10 años trabajando con esto de hacer contenido cultural para las redes digitales. Ahora, bueno, como escritor posiblemente sea un tiempo similar, que eso sí se disuelve un poco más, porque no existe como tal un punto de partida en el que uno se encuentra ya metido de lleno en el asunto de escribir, claro, de leer, de sentir esa pasión por la literatura. Y en eso, y en esos avatares y en ese tiempo que llevas como, ¿cómo le dijiste tú? Webmaster. Webmaster, o editor digital. O editor digital. Tomando en cuenta que estamos con libros en castellano. Sí, sí. Yo me imagino que en ese tiempo, en ese proceso, habrás conocido cantidad de personas, vamos a decirle así, desconocidas en el mundo de la literatura, escritores, que posiblemente te hayan llamado mucho la atención. ¿Es así? Sí, claro, claro. De luego de tanto, Ficción Venezolana es un portal dedicado, pues, a difundir la narrativa venezolana, básicamente. Básicamente la narrativa, el cuento y la novela, sobre todo el cuento. Entonces, por supuesto, uno de nuestros, digamos, puntos a favor, o digamos de nuestra fortaleza, es que hemos sabido, pues, difundir y por igual autores muy reconocidos venezolanos, incluso clásicos que ya no están vivos, como autores bastante desconocidos. Entonces allí conviven bueno, los grandes nombres de literatura venezolana que hemos digitalizado para el público venezolano y el público foráneo, junto con autores, pues, que se están perfilando, y bueno, esa es un poco la magia que hemos podido presentarle a los lectores. Hay una cosa muy importante y que a mí me parece muy sabrosa de Ficción Breve, que es lo consolidado que tiene la página, y además que eso ha permitido hacer el encuentro de la narrativa urbana, ¿no? Háblanos un poco de este encuentro, que ya creo que estás organizando el tercero. Sí, estamos organizando el tercero. Bueno, el tercer encuentro, la tercera semana de la nueva narrativa urbana, es un proyecto que es del PEN de Venezuela. La idea original es de Ana Teresa Torres, la novelista venezolana. Entonces ella, bueno, como yo formo parte también del PEN, me invitó para que participara con ella en esto. También en parte producto de eso, pues, de que a través de Ficción Breve, pues, conocemos muchísimo el trabajo de gente que en muchos casos no está todavía consolidada, no está muy conocida. Gente que, bueno, empieza a perfilarse, empieza a tener algunos concursos, algunos pequeños logros. Entonces, bueno, ese trabajo que hemos venido haciendo nosotros en recopilación, lo aprovechamos para la primera edición y tratar de buscar autores que tuvieran un perfil más o menos similar, pues, o sea, que estaban comenzando, pero que no fuesen del todo desconocidos por el público, y hacer una plataforma para darlos a conocer en un espacio bastante urbano, como es ciertamente el Centro Cultural Chacao. Esa la semana de narrativa, para explicar al que no lo conoce, es un evento donde durante una semana se presentan tres autores jóvenes, tres autores que están perfilándose dentro de un trabajo creativo. Son presentados por un autor reconocido, entonces son tres autores por cada día durante toda una semana. Ese sencillo evento, que lo único que tiene además de esto es que se proyectan los cuentos en pantalla para que el público los pueda leer, bueno, ha tenido una aceptación del público bastante interesante, porque durante las dos primeras ediciones al menos un promedio de 70, 80 personas ha asistido a un evento que, bueno, ya hoy por hoy se puede decir que está bastante consolidado. Sí. Para aquellos amigos que nos están sintonizando en este momento en Librería Sónica, estamos compartiendo con Héctor Torres, que además Héctor es un gran promotor de, bueno, evidentemente de eventos literarios, concursos. Hay un concurso ahorita muy, muy importante, que es el concurso de cuentos de la Policlínica Metropolitana. Sí. ¿Pudieras hablar un poquito de este concurso para las personas que están escuchándonos? ¿Cómo no? El concurso de Policlínica Metropolitana, bueno, particularmente yo soy su coordinador, o sea, yo lo estoy coordinando, haciendo el trabajo de prensa y coordinando, pues, la idea de que llegue al mayor número al número de personas. Ajá. Exacto. Y algo interesante que me gustaría decir antes de hablar del concurso, en general de los concursos. Los concursos son muy importantes porque los concursos parten de la idea de una institución cualquiera, una institución usualmente privada, que por alguna razón que muchas veces no se sabe, deciden, pues, patrocinar un concurso literario. Y bueno, ellos generan con eso todo una red de difusión literaria bastante interesante, que yo siempre hago énfasis a los autores que debe aprovecharse. Los concursos son una manera de las empresas de hacer también actividad social, de hacer un poco de todo esto que, bueno, que no debe estar desligado el trabajo o digamos la producción económica también de otro tipo de beneficios sociales para el colectivo. Entonces, claro, una vez que las instituciones se montan en eso de hacer un concurso, es importantísimo que la participación de las personas, de los escritores, permita que los concursos se mantengan vivos, ¿no? Eso. Y es muy importante porque, bueno, primero el concurso ofrece una plataforma completa donde difundir obras de autores que tienen muchos beneficios adicionales. Por ejemplo, si el jurado es muy reconocido, ya el simple hecho de que uno mande un cuento a concurso y lo lean personas muy reconocidas. Cosa que es así ahorita. El jurado del evento o del concurso, sí, es bastante reconocido. Pero vamos a continuar con Héctor al corte siguiente. Perfectamente. Aquí en Librería Sónica. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Y continuamos aquí en Librería Sónica, Literatura para Untar. Estamos con nuestro amigo Héctor Torres, pero antes de continuar con Héctor Torres, queremos recordarle a nuestros amigos oyentes de nuestro concurso del libro El Retablillo de Navidad de Aquilena Soa. Exactamente, mire, tiene todavía toda la semana para enviarnos un email contándonos qué harían para recibir a la Virgen María y a San José en sus casas si, como en Retablillo de Navidad, tocan a sus puertas pidiendo hospedaje para el nacimiento del niño Jesús. La respuesta más original se lleva a la hermosa edición de Retablillo de Navidad de Aquiles Nazoa, reeditada por Ecaré para estas Navidades. El correo es muy sencillo, libreriasonica@gmail.com. Así que escriban, manden su correo y, bueno, como dijo Linsabel, la respuesta o el texto más creativo se lleva el Retablillo de Navidad. El ganador lo anunciaremos el domingo después de Reyes Magos, así que van a tener su regalo de Reyes Magos aquí en RCR 750M. Eso es el 13 de enero. Así es. Bueno, y continuamos aquí con nuestro amigo Héctor. Héctor, estábamos hablando en el corte anterior que ya es un honor o suerte de que personalidades de la narrativa venezolana y contemporánea se dignen a leer los textos de estas personas que se interesen en mandar su trabajo. Sí, ante eso, de hecho, voy a acotar algo, ¿no? Una de las cosas que yo puedo decir por experiencia propia, y es que los escritores venezolanos, los escritores reconocidos venezolanos, estamos hablando de autores de la talla, bueno, de Federico Vega, Oscar, correcto, Marcano, de Alberto Herrera Tisca, autores incluso anteriores a ellos, que son muy leídos y muy reconocidos, algunas veces incluso fuera del país, como Eduardo Liendo, que es el otro miembro del jurado de este concurso, Ana Teresa Torres. Casi nada. Son autores usualmente muy generosos. Eso es importante, de verdad, destacarlo, porque es cierto, ¿no? Los autores venezolanos son muy generosos con las nuevas voces. Una muestra de ello es lo que hablamos anteriormente, la Semana de Narrativa Urbana. Ana Teresa Torres es una autora bastante reconocida en Venezuela, conocida fuera del país, una autora que ya tiene una obra que atender, una novelista consumada, y que ella, sin mayor beneficio que el disfrute de conseguir nuevas voces, se tome el trabajo, exacto, de montar un evento como este para las voces emergentes, bueno, ya habla un poco de lo que es la naturaleza y la generosidad de los autores venezolanos. Así es. Y sí, ellos se han convertido en una especie de promotores de la escritura joven. No. Ahora, ¿no hay un límite, de cantidad de textos por recibir de parte del jurado? O sea, cualquier persona que quiera participar envía su texto, ¿o hay un límite? Estamos hablando de... No estamos hablando de cuartillas, sino de cantidad de trabajo. Pero en el concurso... En el concurso de la Policlínica. Ok, bueno, no. El concurso de Policlínica tiene una extensión comprendida entre las 5 y las 30 cuartillas. Para decirlo así, en líneas generales, las bases del concurso, que las podrán después conseguir en la página de la Policlínica Metropolitana. De la Policlínica, correcto. Es un concurso para autores venezolanos o extranjeros residenciados en el país. Pueden concursar con un solo cuento por autor, entre las 5 y las 30 cuartillas a doble espacio, impreso por una sola cara, que es lo que se entiende como una cuartilla. Tiene 3 premios, que es otra novedad que no necesariamente una novedad, pero es algo poco común en los concursos venezolanos. Ciertamente. Y es que premia los 3 primeros lugares. O sea, se le da más oportunidad a los participantes de que Claro, y más oportunidades de ganar algo. De ganar, exacto, algo. Los premios son, el primer lugar son 5 millones de bolívares, el segundo premio es 2 millones de bolívares, y el tercer premio es 1 millón de bolívares. Si tendríamos que decirlo en bolívares fuerte, pues sería más chiquito, entonces mejor lo decimos no, así. No, vamos a decirlo. Sí, ustedes hacen la conversión, pero ya ustedes saben que a partir de pasado mañana es en bolívares fuertes. Un poco más de 24 horas ya lo pueden recibir a bolívares fuertes. Exacto, van a recibir bolívares fuertes. Bueno, los cuentos serán recibidos hasta el 15 de febrero de el año próximo, y se hará conocer el veredicto el 15 de abril. El jurado, como ya más o menos anunciamos o asomamos, son los escritores Federico Vega, Oscar Marcano y Eduardo Liendo. Pueden enviar los cuentos tanto a la sede de la Policlínica o por correo electrónico. Sí. Concurso de cuentos @pcm.com.be en un solo archivo con dos archivos adjuntos, en un solo correo, uno el cuento con su seudónimo y el otro los datos completos con los del autor, del, y ya estarían autor participando. Entonces, o sea, incluso la facilidad de que pueden verlo por correo electrónico, bueno, se espera que tenga una buena. Y yo quería hacer una pregunta, ese tipo de preguntas que yo hago toda loca, ¿no? Dele. Casi como abogado del diablo. Son tres personas que forman parte del jurado, ¿correcto? Sí. Ahora, mi pregunta es, evidentemente, no cada uno de estas personas que forman parte de dicho jurado lee todos los textos. ¿Cómo hacen? ¿Se reparten en partes iguales la cantidad de texto? ¿Cómo no, es sí, al azar? No, sí, los leen todos. ¿Los leen todos? Claro. ¡Qué barbaridad! Claro. Sí, admirable. Sí. Claro, obviamente un autor reconocido, o sea, un autor, digamos, que con ya mucha experiencia, cierto, ya sabe más o menos cuando un cuento tiene mucha, ¿tiene materia con qué? Sí, tiene lo que llaman carne, tiene calidad, y cuando de pronto está más joto el trabajo. Porque eso, ¿no? El concurso nacional pasa así, el concurso, cierto, nacional envían 1.200 cuentos. Claro, porque la plataforma de difusión del concurso es tan amplia como el Diario Nacional. Bueno, ellos reciben 1.200 cuentos y obviamente, a pesar de lo que la gente crea, no todo lo que envía la gente que como cuentos son cuentos, ¿no? Entonces, obviamente, lo que entra en concurso ya en pelea, pues, es un número mucho más pequeño. Pero sí, siempre, aunque haya quien pueda objetar el resultado, el veredicto, es el mecanismo que existe y será subjetivo, pero eso, bueno, aparecen, es, aparecen los autores, aparecen los cuentos. Mucha gente que se ha dado a conocer por concurso de cuentos, o sea, que cuando a mí me preguntan, porque a mí me escriben mucho preguntándome sobre cómo darse a conocer, porque la gente siempre tiene esa idea un poco que se ha convertido en una leyenda, que bueno, que la literatura es un cenáculo donde entran muy pocos. Yo creo que eso no es cierto, la experiencia me lo ha dicho, que es un trabajo simplemente de mantenerse mucho, de trabajar muy duro, de obviamente cuando uno cree que está listo, bueno, no está listo, uno lo comprende con no, el tiempo. Es como todas las disciplinas artísticas, Héctor, como tú tienes todas, que tener constancia y disciplina, ¿no? Así es. Sí, claro, y es eso, entender que si eres tú el que evalúas tu trabajo, obviamente vas a ser muy generoso contigo, no siempre es cierto. Con el paso del tiempo descubres que, bueno, sí, lo que tú pensabas que era digno de ganarse cualquier concurso, bueno, estaba demasiado joto y lo has descubierto en tu evolución. Entonces yo siempre le digo a las personas dos cosas, hay dos claves para darse a conocer. Trata de participar en talleres literarios porque son una manera de acercarse a otros autores que están como ellos en ciernes, y participar en concursos literarios. Con el paso del tiempo seguramente se llegará a adquirir la calidad suficiente como para, aunque sea una mención, ya es bastante para empezar a darse a conocer su trabajo. Y otra cosa que es interesante también, que tú has estado muy de cerca con este mundo, es toda la revolución literaria de los blogs. Todo lo que se ha llamado blogueratura. La blogueratura, sí señor, porque, o la blogósfera. O la blogósfera, sí, porque yo he leído blogs que son muy buenos, y nosotros tenemos acá una sección que precisamente hablamos de blogs. De los blogs, bueno, y con esa sección vamos a terminar nuestro programa del día de hoy, porque otra vez el tiempo nos enganchó. Y bueno, está bien, vamos a presentarle rapidito, y menos mal que el texto que trajimos hoy es breve, pero contundente. Así es. Este es un blog de una amiga que nos recomendó este blog, que es de Dagmar Hernández de Ayueva. El blog se llama El Interdicto de Dagmar.blogspot.com, y este pequeño fragmento lo compartiremos rápidamente con ustedes. Abro comillas. Creo en las groserías como elemento revelador y articulador de atmósferas, como detonantes sabrosísimos para sintetizar y potenciar el sentido de quien las enuncia o despertar emoción en quien las recibe. Las uso en mis escritos, forman parte de mi vocabulario, y la verdad, me abstengo, como cualquier hablante con sentido común, de hablar con estas expresiones altisonantes en espacios en los que estas no son necesarias ni pertinentes. Así cierro es. Comillas. Bueno, ya saben, amigos de Librería Sónica, eso lo pueden conseguir en elinterdictodedagmar.blogspot.com. Y nos despedimos con la frase del día. Todo acto de bondad es una demostración de poderío. Miguel de Unamuno. Recuerden escribirnos, que queremos saber de ustedes. libreriasonica@gmail.com. En la dirección general, Jaime Nestares. En la gerencia de producción, Claudia Camperos. En la gerencia de información y opinión, Javier Pereira. En los controles, el maestro Luis Enrique Delgado. Y quien les habla, Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Chao. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. RCR, palabra hecha radio.